Buenas tardes, buena gente. Estáis escuchando el Jazz Conclave con Francisco Lodeiro en Radio Cuca, Oviedo, que se escucha en el 107.3 a través de la FM y a través de Internet. Podéis escuchar en todo el mundo. Este es el programa del mes de septiembre y en agosto un nuevo programa y comenzamos ahora un nuevo curso, como los chavales en el cole. Y habíamos comenzado con un producto nacional, con Juan Carlos Calderón, que un magnífico músico que nos abandonó en noviembre del pasado año. Y el tema era Oh My Guitar, interpretada en la guitarra por Fernando López. Y el nombre del LP es Juan Carlos Calderón y su taller de música, grabado en el sello CBS en 1974 aquí en España. Y bien, hoy va a ser un programa de calidad en los pianos y haremos un pequeño homenaje en la última parte del programa a Cedar Walton y a Mr. George Duke, que nos abandonaron el mes de agosto, que nosotros hemos descansado. Bueno, y sin más, seguimos a continuación con más producto nacional. Thank you. Barcelona, 1978 en España. Esto era Tribu y el tema era Barrio Chino, que da título al LP, también LP Barrio Chino, grabado en Odeón Records, como ya os dije, en Barcelona en el año 1978. Y comenzamos con dos temas de aquí, de España, de gran marca, marcado por el jazz fusion. Y vamos a seguir con otra gran cosa, pero no sin antes saludar a nuestro gran amigo Alberto Naveira, que ya está ahí enganchado desde el principio y dándonos bien cuenta de cómo va el sonido, y también dar gracias a nuestro gran amigo desde Avilés, Miguel Arias. Y como os dije, seguimos. We'll be right back. May Machate está en Filadelfia, los Estados Unidos, escuchando el Jazz Conclave y Ana desde La Coruña. Gracias. Era Caldera desde los Estados Unidos en el año 1978. El nombre del tema es Horizon Send y desde el LP Time and Chance, grabado en Capitol Records, como digo, en 1978. En este grupo cabe destacar al gran baterista Alex Acuña, un sudamericano que toca la batería como un cañón, uno de mis favoritos, y como sabéis también la batería es uno de mis favoritos. Seguimos ahora escuchando otra cosa esta vez desde Suecia. Thank you. Yeah, Gabor Szabo, Stormy, desde el LP Bellstar River en 1979, grabado en Suecia por el sello Four Leaf Records. Y tranquilo, David, que en un posterior programa sonará 24 Karat, que sé que escuchamos un día y te pareció impresionante, como a mí también me pareció, pero está reservada para un posterior programa. Y quiero saludar, que veo que está conectado en Atenas, mi gran amigo Vasilis, Motor City Madness. Yeah, gracias, gracias, buen amigo. Pierces through the haze. Down flows the seasons of rain again. Voices from the forest, dreams that descend. That's the way today is. El señor Bertrami, otro gran desaparecido hace unos meses. Pertenecía a la formación de Azimuth, que en esta ocasión la canción era interpretada por Vanessa Freeman y el título de ella era Dust Today. El nombre del LP es Warland Warrior, grabado en el sello Far Out Records en el año 1998. Como pudisteis ver, era una gran canción que te lleva a un gran estado de paz. Esta primera hora podéis estar sentados, buena gente, pero os aseguro que en la segunda y tercera estaréis de pie y dándolo todo. Seguimos. Thank you. Yeah, otro de mis favoritos, Jorge Dalto, argentino de pro. Y esto viene desde su magnífico LP, Chévere. Y el título de la canción, I've got You on My Mind, en el sello United Artists, en el año 1976. Este es un disco que siempre me acompaña y sonará más veces aquí en el Jazz Conclave, que se puede escuchar el primer martes de cada mes desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Y seguimos, si no me entretener a David. Miguel, por Dios. Thank you. Yeah. Otro de mis grandes favoritos, Charles Erlang, Intergalactic Love Song. Desde el LP Odyssey en Mercury Records de 1976. Es un magnífico músico que siempre estará también conmigo allí donde vaya. Y bueno, con lo que va a sonar a continuación, damos fin a la primera hora y con ello entramos también en la segunda. Espero que os siga gustando el Jazz Conclave. Thank you. maravillosa dulzura. Maravillosa dulzura en la primera hora del Jazz Conclave. Esto era Kenny Barron y el título de la canción Inocence, que da también título al LP grabado en Gulf Records en los Estados Unidos en el año 1978. Y como pudisteis comprobar, acaba de pasar la primera hora y para mí pasó como un plis. Era música suave y dulce a través del jazz, y que seguimos en el mundo del jazz, pero ya un poquitín más fuerte. Seguimos. Thank you. Esto era Miroslav Vitoas Group, el título de la canción Number 6, y desde el LP Miroslav Vitoas Group en el sello ECM Records de 1981. Y es merecido dar las gracias a Nick Hosier, que lo hizo sonar en su programa, donde yo lo escuché por primera vez y él anunció como que había sido un bombazo en el Shifley Shuffles, un mítico festival que se hace todos los meses en Londres de jazz dance. Bueno, pues seguimos con otra cosa que también será más conocido para alguno de vosotros. Estáis escuchando el Jazz Cónclave de Francisco Lodeiro, y antes hacíamos referencia a un programa que tiene Nick Hosier, un gran disc jockey y una gran persona que vive en Londres y tiene un magnífico programa todos los miércoles a partir de las 11 de la noche aquí en España en Stop Radio. Se puede escuchar a través de internet. Thank you. Corea, Herbie Hancock, Gail Moran, Steve Gadd, Eddie Gómez, Joe Farrell, Jazz Fusion de gran calidad, Chick Corea y su álbum de Mad Hatter, grabado en Polydor Records en el año 1978. El título de la canción era Dear Alice, para mí una de las grandes composiciones de los años 70. En el ámbito del jazz fusion. Y seguimos, pero ya quiero ir saludando a los amigos del Jazz Conclave que están escuchando aquí en España. Quiero saludar a Miguel y a Laura que están escuchando en Avilés, mi amada Alicia en Avilés también, mi gran amigo Alberto Naveira en Málaga, al Desván del Guaje, un maravilloso programa que se hace semanalmente todos los jueves desde Radio Nava, a Fred Gucho y su Royal Café en Barcelona, Fernando Alba en Elche, Yolanda en Oviedo con su Boca a Boca, Dania Matulo en Málaga, Juan José Sánchez en Madrid, Ana en La Coruña, y de momento seguiremos dando más saludos, pero ahora vamos a seguir escuchando. Patte da patumba, patte da patumba, patte da patumba, patte da patumba, patte da patumba, patte da patumba, patte da patumba, patte da patumba, my secret love, become impatient to be free. So I told a friendly star that way that rumors I've been doing, just how wonderful he was. And I'm so in love with you. Now I show that from that hottest shoe. Then go then dead for cheese. And my secret love, no secret anymore. Ortiz. It left my heart an open door, and my secret love, no secret. My secret love, no secret. Yeah, Secret Love, Sonia Rosa y Yuji Ono, Spiced with Brazil, grabado originalmente en Sony Japón en el año 1974 y reeditado en el 2002 para el sello EM. Eso era potente, seguimos. We'll be right back. Barbieri desde la Argentina, Elio Del Miro, la guitarra desde el Brasil, magnífica interpretación de Marisea para el LP Chapter 2 Hasta Siempre de Gato Barbieri en Impulse Records en el año 1978. Era una grabación muy, muy de poca calidad, pero muy buena música. Seguimos. Parece ser que tenemos algún problema con la emisión a través de internet y hay veces que no se escucha o no se escucha del tirón. Sabemos que a través de la radio sí se puede escuchar, pero bueno, nada, nosotros seguiremos haciendo esto como si nada y en tal caso quedará grabado y se colgará el podcast y se podrá escuchar. Esto que sonó era un estupendo 12 pulgadas recopilado por mi amigo Perry Lewis en una serie para Messing Around en el año 2007. Para el sello Festival Records y el artista era Claridade y el nombre de la canción Aldeia de Wong. Y seguimos, ya os digo, como si nada, adelante.

Marcos Ariel. El tema era Bambú, desde el LP de su mismo nombre, grabado en Brasil en el año 1981, en un sello de también pertenencia de Marcos Ariel, porque el nombre era Marcos Ariel Records. Y seguimos también con Aires Brasileiros. Thank you. otro clásico en el Jazz Conclave, Clove and Cinnamon de Dave Valentin, desde el LP In Love Time en Arista Records de 1982, un favorito del Jazz Conclave. Y queremos dar saludos también a Eduardo Camaño, desde Argentina, a Blanca Domenech, a Fabián Quintero en Colombia, a Mike Golf en California y a nuestro gran, gran, gran amigo Mike Mechatesta en Filadelfia, los Estados Unidos. Y hemos finalizado la segunda hora y comenzamos la tercera. Y en ella queremos hacer un homenaje al señor Cedar Walton, que falleció hace unos días, y a Mr. George Duke, que también falleció en el mes de agosto. Dos grandes pianistas que pasarán a la historia del jazz como grandes, grandes intérpretes de ese instrumento. Seguimos y descansen en paz estos señores.

Peter Magadini, Dave Young, Don Mensa y el señor George Duke, Samba de Rollins para el LP Polyrhythm, y fue grabado en Canadá en el año 1975 y editado por Listening House Music en 1980. Magnífica interpretación de Samba de Rollins, 12 minutos de alta calidad aquí en el Jazz Conclave. Y seguimos con otro clásico del Jazz Fusion. Sammy Figueroa en las percusiones y Rafael Cruz en el saxo. Esto era Raíces, el título del LP, Raíces también, y el título de la canción, Bambú. Está grabado en Imperial Records en los Estados Unidos en el año 1975. Y ahora vamos a escuchar una de mis últimas adquisiciones, que para mí me parece que es una pieza maravillosa. Thank you. Yeah. Esto era Buddy DeFranco, Boring King, el nombre de la canción, una producción de Sonet para el sello Discofon en 1976 y el LP también de nombre Boring King. Me parece algo sumamente maravilloso. Aprovecho para saludar a Nick Hosher, que ahora también nos está escuchando, y para Linda Miller. También quiero dar saludos a la gente de Gran Bretaña que nos está escuchando, que escuchará el podcast, a Wayne James, Colin Parnell, Kenny Johnson, Matt Smith, Jim Russell, Neville Holmes, Janja Stankovic, Mark Blee, Ian Barker, Catherine Groove, Hyper Braston, Hugh Chambers, Paco Rivera y Siburundanga en Newcastle y Brian O'Halloran en Brighton. Y seguimos ahora haciendo honores al señor Cedar Walton. Thank you. James Spalding Caravan y la aportación fabulosa de señor Cedar Walton en todo el disco, tocando maravillosamente el piano. El disco es Place the Legacy of Duke Ellington, grabado en Storeville en el año 1976. Una maravillosa pieza de jazz dance que Nick Hosier me enseñó. Y seguimos, estamos llegando al final, estamos en la última media hora. Yeah, la fiesta. Maynard Ferguson desde su LP Chameleon, grabado en Columbia Records en el año 1974. Impresionante. Y estamos llegando ahora sí a la recta final. Los últimos saludos para nuestros amigos en por Centro Europa y por las islas de Grecia, Vasilis Motor City Madness, que estuve escuchando y creo que ya se fue, Milan Matejic en Belgrado, Vladimir Jelic en Belgrado también, Yotalas en Grecia, Karl Bormann en Alemania y Berikains en Belgrado. Y seguimos. Conception, The Gift of Love. Un álbum que está producido y arreglado por el señor Cedar Walton y está interpretado por Bobby Hutcherson, y el tema era Quit Fire. Y seguimos homenajeando a estos hombres. En este caso ahora le toca al señor Josh Duke. Thank you. ya el señor George Duke descanse en paz. Esto era desde su disco Follow the Rainbow y el tema era Corinne. El sello Epic en el año 1979 desde los Estados Unidos. Y ya estamos llegando al final, será el último tema y quiero anunciaros que estaremos con ustedes el mes de octubre, el primer martes, a partir de las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Ha sido un placer y espero que ustedes hayan disfrutado. Así que saludos a todos y paz. That's the one. Sorry, folks. That's it.